Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Frontera Caracol. ¿Pensáis que la conciencia sobrevive a ese umbral, a esa frontera entre la vida y un más allá? Yo sí que creo que sí, pero vamos a seguir escuchando a nuestros invitados y la entrevista continúa así. Y claro, yo la empecé a explicar, lo tenía escrito para no emocionarme, y cuando la empecé a explicar me fue bien, digo, jo, pues ves, tanta cosa que tenías, y luego vi dos chicas adolescentes que eran hijas de un compañero mío de la promoción que estaban llorando. Y se le caía la lágrima. Y luego ahí aquello me impactó. Y yo creo que en aquel momento fue el momento en que dije, bueno, pues se ha acabado. Y en aquellos días fundé inicié la fundación. Y hasta hoy. Aquí, y todo ha sido empezando, ¿no? Me he liado un poco con la percepción, pero quiero decir, todo esto venía porque las ECMs están ligadas al mundo de la percepción extrasensorial. Es muy difícil aceptar desde un punto de vista científico para mucha gente algo que está en las bases de la ciencia, que es el poner en duda el argumento actual, el criterio actual, ¿no? Y cuando lo que nos explicaba Luján sobre la conciencia no local, la explicación más plausible desde un punto de vista científico, no desde el mío, que tenía una ECM, es que no solo somos un cuerpo. Y en eso está muy focalizada la fundación. Queremos enseñar a la gente, porque cambia la vida totalmente, no hace falta que te pase una ECM. Sí, tú te defines no solo como tu cuerpo, si esto solo es un vestido, cambia totalmente la vida y nos cambiaría la vida de mucha gente. Porque aquí una cosa que me parece tremendamente importante es lo que estás comentando. Tú tienes esa experiencia personal, decides arrancar la fundación Iclovi, pero lo haces además desde un punto de vista que yo, y lo digo así de claro, y no nos conocemos el primer día que hablamos, te admiro, porque lo que haces es que te metes a intentar seguir investigando si la conciencia es algo más y si la conciencia es capaz de sobrevivir a nuestro cuerpo, pero además también en esa fundación hacéis cosas con personas más desfavorecidas, como por ejemplo mujeres que han tenido, por ejemplo, la desgracia de sufrir el maltrato. Entonces es una visión como muy muy global de esto. Fíjate que llevamos un rato el programa, ni siquiera hemos comentado que vais a hacer un curso que internacional, que la gente puede participar y todo esto, ¿no? Me encanta porque Xavier se emocionó. Me parece precioso, ya os digo además que no os preocupéis si no da tiempo ya a contarlo todo, que el mes que viene o en un tiempo hacemos otra charla de estas y aquí en el programa Noche de Misterio, eso vais a tener mi contacto de teléfono y sin problema. Pero es que me parece muy bonito, o sea, me parece muy bonito porque estamos en un momento donde por desgracia parece que lo único que une al ser humano es el odio. Y estamos viendo guerras como no veíamos hace casi un siglo y cosas así. Y entonces es como un soplo de aire hablar con gente como vosotros que diga, tío, que esto no es así, que hay algo más, que la conciencia es algo más y que ser humano es algo más. Y me parece precioso. Luján, que llevas mucho rato ahí sin decir ni pío, cuéntanos algo. Yo añadiría a lo que ha dicho Xavier dos cosas. Y esto lo liga con el mundo de percepción extrasensorial. Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, cuando vuelven, generalmente, muchas veces, en un porcentaje alto, tienen capacidades que no tenían antes. Que puede ser telepatía, que puede ser capacidad sanadora, que puede ser visión de futuro, mil cosas. Okay. Y segundo caso, que me parece muy importante relacionándolo con lo que tú has dicho, que las personas cuando vuelven de una ECM vuelven cambiados. Entonces lo interesante es ver cómo una experiencia tan corta que dura poquísimos minutos, porque si no lo puede reanimar, se muere la persona, y no lo puede reanimar si llegas tarde. O sea, una experiencia de 2 minutos, máximo 5 minutos, te cambia absolutamente toda tu vida. Entonces, cuando cambia tu vida, cambias la percepción de tu vida, cambias lo que ha dicho Xavi antes, que no solo somos un cuerpo, sino que somos algo más, que venimos a algo más aquí, y se dedica a hacer algo que tenga sentido, que tenga significado para la gente. Se dedican a ayudar al otro. No, el caso de Xavi es clarísimo. Claro, pero es que cuando nos vamos, es lo único que cuenta. Todo el equipaje se queda aquí, toda la materia se queda aquí. Te vas con todo aquello que ha llenado tu corazón, que ha sido una experiencia para ti y que has podido aportar a los demás. Y cuando vuelves también te sientes más espiritual, que no más religioso, más espiritual, entendido como espíritu, algo que es común a toda la raza humana, pero no solo eso, sino que también estás más unido a la naturaleza. Estás unido a todo. Necesitas lo que es la naturaleza, el mar, las montañas, los árboles, los animales. Es curioso, pero es así, porque arriba estás unido a todo. A todo. Increíble, a todo lo que es vida. Me parece precioso lo que estáis contando. Claro, tú has comentado ahora, Luján, que cuando alguien tiene una ECM, muchas de las personas que regresan, que no tienen por qué ser todas, tienen como una especie de mayor desarrollo de percepción extrasensorial, entendiendo funciones como es, por ejemplo, la telepatía, que es comunicarnos con otra persona a través del pensamiento, como sería la precognición, adelantarnos al tiempo a lo que va a suceder. Y si hay un boom en el tema de las ECMs, no sé hasta qué punto hay un boom también o no sobre lo que es el conocimiento y el concepto así de percepción extrasensorial. Y me gustaría que me hablarais de esto, porque habéis mencionado personajes como Sam Parnia, Ivan Alexander. Claro, tú me dices percepción extrasensorial y a mí lo que me viene a la mente, y ahora decidme vosotros qué os parece, y yo pienso en personajes como Rupert Sheldrake, que es un biólogo de la Universidad de Oxford, que nos habla también de que esto es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Se hizo experimentos de percepción extrasensorial con perros, entre dueños y perros, por cierto, lo recomiendo porque está en la página web de él, los vídeos. Otros personajes como Jacobo Grinberg, mucho tiempo atrás, aquí en México, aquí en Latinoamérica. ¿Realmente está habiendo también otro boom y otra forma de ver qué es la percepción extrasensorial? Y me gustaría que los dos me contarais qué es para vosotros la percepción extrasensorial. Mira, sí, yo creo que hay un boom y que va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo porque nosotros, por ejemplo, el curso que tenemos de conciencia es conciencia y liderazgo social, porque entendemos además que cuando uno está alineado, cuando uno está alineado, todo fluye. Fluye no solo tu vida personal o tu conciencia, sino también tu vida profesional, todo. Por eso hemos ligado en este la conciencia y el liderazgo social. Y por eso en nuestros cursos hay el aprendizaje de la intuición, en el curso de conciencia, luego hablaremos, si queréis, del curso de percepción extrasensorial, y también la gestión del liderazgo social con gente también de importantes escuelas de negocio. Y todo esto va unido. a la física cuántica con el Instituto de Noéticas, con Amit Goswami o con Valentín Unisor, por ejemplo, profesores de primera línea también a nivel mundial. Tenemos muchos médicos con capacidades mediúmicas. Y tenemos médicos con, claro. Y porque acuérdate que la fundación hemos dicho que era ciencia, conciencia y compromiso. Luego queremos coger gente que tiene capacidades mediúmicas o gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, que tengan, que sean PhD, que sean filósofos doctor o que sean doctores. ¿Por qué? Porque así nadie nos podrá decir, bueno, es justo, no. Esta persona es catedrático de medicina en la Universidad de Virginia. Es el presidente de IAMS. Y esta persona está respaldando todos y cada uno de los casos que se hacen en Colombia o en México o en España o en cualquier otro país. Y además estas habilidades perceptivas que hay y que se desarrollan van ligadas a investigación también, y que puedan participar en nuestro estudio o hacer investigaciones con otros profesores. Es decir, lo que hablábamos antes es que creamos esta comunidad, porque además nos viene gente súper potente, ¿eh? O sea, ríete de mi ECM. Hay muchos alumnos que vienen que han tenido ECMs y dicen, no sé, ¿qué a mí me pasa? ¿Cómo que te pasa algo? ¿Sabes? O sea, tenemos alumnos de Estados Unidos, de España, de Colombia, que realmente, bueno, yo te puedo decir que no hay día, no hay clase en la cual nosotros nos emocionamos. Mira que me emocioné yo porque he tenido una ECM, pero no sé si conocéis a Iben Alexander, sí. Pero realmente es impactante, a mí me ha impactado. Y tenemos alumnos que han tenido pues pérdidas y visiones de pérdidas de hijos, que de parejas, que realmente ahí no tienes que demostrar nada. ¿Sabes? En estas clases de gente hay una humanidad, hay un espíritu y una experiencia. Bueno, no sé qué le diga, yo creo ahí puede palmar Luján con sus conocimientos médicos. ¿Te ha impactado, no, los alumnos que nos vienen? Sí, te me iba a decir a la gente que me imagino que tenéis una página web y ahí aparecerá información de los cursos. Y sí. Globy, para la gente que me está escuchando, se escribe I latina Clobby, ¿vale? Luján. Mira, yo quería, Xavi ha hablado un poco del curso de conciencia y liderazgo social, pero retomando también una cosa que él ha dicho y lo que tú has preguntado, es el curso de percepción transsensorial y bioenergética, que es un máster, no es un curso. No está bien. Busca todos los las personas que son más, que han estudiado más, que han investigado más en el campo de la percepción extrasensorial, investigadores de todo tipo, historiadores, se estudia la física cuántica, pero que no se asusten, aunque sean personas lo más top, te lo hacen fácil y van a explicar solo la base de aquello que es el fundamento o la explicación de la percepción extrasensorial. O sea, no es una cosa que te imagines, no, tiene razón de ser, ¿no? Okay. Y bueno, también en percepción extrasensorial, bueno, aparte de la intuición que ha dicho Xavi antes, están las experiencias de perimuerte, está, no me sale la palabra, pero las experiencias en el hecho, las experiencias en el hecho de muerte, tenemos evidencias científicas, ¿no? La mediunidad, técnicas de percepción extrasensorial, también tenemos. Una cosa que yo creo que los oyentes tienen en mente después de escuchar. La intuición, que es algo de lo que tanto se habla, o sea, que es como si si tu alma decidiera por ti, o si tu corazón decidiera por ti, por encima de la razón, y que creo que es una cualidad muy humana y que seguro que está en el resto de animales que hay en este planeta, ¿podemos realmente trabajar nuestra intuición para que sea una herramienta clave en nuestra vida? Cualquiera de los dos, a ver, Juan. Tenemos un módulo solo, que son tres asignaturas, simplemente hablando de estas habilidades, cómo trabajar estas habilidades de percepción para tener percepciones extrasensoriales. O sea que sí, sí que se puede. Sí, pero se puede trabajar. Yo te digo una cosa, que tanto en el curso de conciencia como en el de percepción extrasensorial se trabaja, la mente se queda aparte. Se trabaja desde el corazón y aprendiendo a enfatizar en la intuición. Porque muchas veces tenemos esa intuición, pero ahí está la mente siempre, que empieza a dudar. ¿Esto me lo estoy inventando yo o no? Es muy bien. La mente está muy bien para diferenciar las cosas, para poner esto sí, esto no, pero la mente siempre va a traer dudas. Lo que tú entiendes desde tu corazón, desde tu conexión con tu alma, con tu ser, eso, aquí tienes una seguridad, en el corazón tienes una seguridad de que es. Y a más lo ejercites, más funciona. O sea que es dejar un poco la mente lógica ahí, abrir el corazón, abrir los sentidos, abrir la escucha y trabajarlo y repetirlo, porque como todo tiene que hacer su trayecto para que pueda o su campo para que pueda ser tu herramienta. Si lo haces un día, pues no te va a servir, pero si empiezas a practicarlo con la necesidad crea el órgano, pues empiezas a practicarlo, empieza a construirse toda una trama en tu etérico, en tu campo etérico, que es el camino que permite que bajen más cosas. Y eso se hace pues con las herramientas del curso. Okay. Gente que lo hace espontáneamente, pero en el curso facilitamos todo ello. Sí, porque es un tema del que yo creo que en la sociedad actual no paramos de hablar, ¿no? O sea, cuando todo se hace sola y exclusivamente a través de la razón, parece que perdemos un poco nuestro alma, ¿no? O sea, es como si renunciáramos en cierta medida un poco a nosotros mismos. Yo le quiero comentar a la gente que está escuchándonos ahora, en la década de los 30 del siglo pasado, un señor que se llamaba J.B. Ring, de la Universidad de Duke, arrancó con todas estas cosas. Y él estaba convencido de que los seres humanos teníamos capacidades, como era la telepatía, el comunicarnos con otras personas, y como era la precognición. Pero él hizo una cantidad de experimentos sobre esto, fascinantes. Hubo un señor que inventó unas cartitas, que son las cartas Zener, que tiene 5 símbolos. Y entonces, claro, pues si a uno le echan esas cartas, el mazo de cartas son 25. Si lo tira 5 veces, o sea, 125 veces las cartas, por estadística uno debería acertar entre 15 o 25. Pero si alguien acierta 80, ahí está sucediendo algo que no es normal. O sea, hay gente que parece ser que tiene una predisposición a la percepción extrasensorial. Pero claro, el tema es que también puede trabajarse. Tú puedes empezar a echar cartacenes, o puedes empezar a hacer meditación, o puedes empezar a hacer muchas cosas, que es lo que está tan famoso ahora de moda esto de los psiconautas. Y eso es gente que realmente le transforma la vida. Pues yo aquí estos días en Bogotá, que la veo ahora todas las semanas, a la escritora Amado Martínez, que somos muy buenos amigos. Gran escritora y gran amiga. Y a mí Amado me decía, no, pues es que a mí esto de la meditación no sirve un día ni dos, pero cuando llevas 3 semanas haciendo meditación, oye, macho, que te cambia el coco, ¿eh? Que te cambia tu percepción de la realidad. O sea, que la gente yo creo que tiene que tener claro que todo este tipo de cosas, primero, hay muchos científicos a nivel mundial que las investigan, y luego, que realmente pueden trabajarse. O sea, que puedes cambiar haciendo esa silla. Como con cualquier trabajo hace falta disciplina, entrenamiento, profesores, todo esto, pero se puede conseguir. Xavier Luján, ahí tenéis el micro. Y efectivamente, se puede trabajar la mente. Hacer meditación trascendental, los que nunca la hayáis hecho, es algo muy muy fácil, ¿vale? Tenéis un montón de de vídeos en YouTube y demás, pero realmente es una cosa que impacta. Cuando yo empecé a hacerla hace muchos años, cuando haces una cosa que se llama pranayama, que es un tipo de respiración que aspiras y expiras por la parte izquierda, por la parte derecha de la nariz, y luego notas cómo cuando empiezas a recitar un mantra, el corazón es lo que más impacta. Notas como el corazón te está latiendo más lento. Y realmente, aquí en Occidente somos un poco... Aquí en Colombia la palabra bruto suena muy mal, en España normal. Vale, pero somos un poco brutos porque en China y en otros sitios se le enseña a los niños desde que tienen 4 años. Y es súper bueno... Porque yo creo que la enfermedad más terrible de este siglo XXI es el estrés, que yo tengo todas las papeletas y todos los máster en ansiedad y ese tipo de cosas, pero realmente sí es necesario, ¿no? O sea, sí es necesario y está súper bien, y entiendo que es algo que cada vez está de moda. Cuando haces meditación, y si haces una meditación profunda, por cierto, todo el mundo me lo ha pedido, voy a hacer un vídeo de esto un día en Oculto Tras la Sombra, ¿vale? Para que lo podáis ver en el canal de YouTube. Yo cuando lo hacía, no es que tenga sueños, pero sí tienes como flashes, como una especie de flashes que ves imágenes. Y aparte, son tan impactantes, sobre todo las primeras veces que lo haces, que la recuerdo perfectamente, perfectamente, sobre todo de paisajes y de sitios en los que no sé si en alguna vida estuve, o es que eso, no sé, o me conecté con algún lugar, no lo sé, o es mi imaginación, no tengo absolutamente ni idea. Pero sí es muy espectacular y realmente es súper beneficioso para la salud. Es la complejidad de la mente, Juan Jesús. Eso es, porque la tenemos siempre a mil y eso nos enferma. Eso que has dicho es la clave, perdón, sí. Y hay algo que comentaba Luján en la entrevista que sin lugar a dudas a mí me marcó muchísimo, y es cómo varios científicos, varios de los expertos más importantes del mundo que han estado estudiando la materia de la cual hoy estamos hablando en este programa, han identificado que sin lugar a dudas la conciencia trasciende nuestra mente, trasciende nuestro cuerpo. Es como si nuestro cerebro de alguna u otra forma fuera un hardware que recibiera esa señal, pero parece que fuera algo, que nuestra conciencia es algo que se conecta con algo que es demasiado superior, con el infinito. Es impresionante ese concepto. Y esas conclusiones a las cuales han llegado estos expertos. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que cada vez son más los científicos que están metidos en esto. Y de repente es entender la conciencia humana de una forma radicalmente distinta. No solamente en el sentido de que la conciencia humana pueda llegar a pasar ese umbral y a partir de ahí nos conectemos con otra cosa, ¿vale? Sino que además podamos llegar a trabajar nuestra conciencia, ¿vale? Para que nos sintamos mucho mejor. Creo que son cosas que están ligadas, por eso la entrevista que hemos estado haciendo a Xavier Melo y a la doctora Luján va en ese sentido, en el sentido de efectivamente entender la conciencia como algo mucho más pleno, mucho más redondo, mucho más complejo, y a la vez que trabajemos con nuestra conciencia intentando llevarla a la sencillez, porque tenemos demasiados estímulos en esta vida del siglo XXI. Bueno, vuestras preguntas y opiniones a través del numeral Frontera Caracol, que viene el boletín deportivo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Mi selección mantiene viva la ilusión de clasificar al repechaje. ¡Golea Bolivia! Es el último partido de la eliminatoria, el que nos puede acercar al Mundial de Qatar. Volvieron los goles del buen juego. Es momento de estar más unidos que nunca. Fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Venezuela, Colombia, martes 29 de marzo, 6:30 de la tarde. Disfrútalo aquí en Caracol Radio, más compañía. Te veo, Qatar, con esta Colombia que va a ir a morir a Venezuela. Los deportes en Caracol Radio. El técnico de la selección de Chile, Martín Lasarte, se aferra a un milagro. Dice que tendrá que competir hasta el final, puesto que espera que Colombia y Perú no ganen sus partidos en la última fecha del próximo martes. Aun cuando la prensa local de Chile es escéptica, Martín Lasarte, al ser cuestionado sobre la eliminación prematura de su selección, manifestó cuál va a ser su futuro con la roja. Pues no lo sé. El fútbol, si hay algo que el fútbol tiene, que muchas veces presenta caminos impensados. Uno tiene ilusiones y bueno, y se aferra a eso. Trabaja para intentar concretarlas. Mi ilusión, lógicamente, va a ser así, ¿no? El próximo año que voy a estar en Chile, seguramente. O sea, que sea lo que sea, voy a estar acá. Ojalá que sea para empezar a programar lo que todos deseamos que se concrete para más adelante, durante este año. Los chilenos reciben a los uruguayos, ya clasificados para la Copa del Mundo Qatar 2022. Vienen de perder 4-0 en el Maracaná con Brasil. La prensa local ya pide una reestructuración general para lo que serán los próximos 4 años a la Federación Chilena de Fútbol. De la mano de Aquivaldo Mosquera trabaja el grupo de jugadores del Cúcuta Deportivo a la espera que se resuelva la situación en la próxima asamblea de Dimayor, si se juega en la primera o en la segunda división. 25 jugadores trabajan todos los días con el propósito de mantener el ritmo de competencia. Aquivaldo Mosquera ha manifestado que es un grupo joven, con mucho talento, con mucho futuro, y para la competencia se espera reforzarlo con hombres de experiencia. Se tiene previsto que el Cúcuta Deportivo vuelva a jugar en el General Santander y en los estadios del país para el segundo semestre, segundo campeonato del año. Ya está disponible un nuevo episodio del Weekly Global. El protagonista es el ucraniano. Los protagonistas alrededor del mundo llegan desde una sociedad conservadora en Estados Unidos. Aprenden un idioma, el ucraniano, y resisten a un volcán y a una pandemia. Ocurre que en estos días en Sudamérica se habla de reformas pensionales y en México hay polémicas y cuestionamientos. Aunque a la fecha hay más dudas que respuestas. Cada semana, en el Weekly Global, te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global. El Weekly Global. Un podcast de Prisa Audio con Diana Calderón. Disponible ya en todas las plataformas de audio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Frontera Caracol, la última frontera a la que todos un día tenemos que llegar, una que es obligatorio cruzar, y yo soy de los que cree que sí es cierto que cruzamos a un territorio todavía ignoto, desconocido, pero en el que nos veremos con nuestros seres queridos que un día se fueron. Y para entender sobre esto, vamos a ver cómo termina la entrevista que le hicimos a la doctora Luján y al señor Xavier Melo, que es así. Pues sí, yo creo que es muy importante, aparte de cultivar estas habilidades, y quería hacerlo mención antes, es vivir en libertad, sin miedos, y el cerebro nos da muchos miedos. Muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día terribles es por el miedo, ¿no? Si fuéramos realmente conscientes de que no solo somos un cuerpo, ni que somos un alma, somos seres espirituales con un cuerpo humano, yo creo que haríamos una vida tan diferente, porque si realmente lo único que te vas a llevar cuando te mueras es la bondad que hayas hecho, es lo único que te vas a llevar. Y la bondad no se mide como quieres a tu pareja, o no se mide como quieres a tus hijos o a tus padres. Para mí la bondad se mide, como lo decía, siempre lo digo porque es una frase que me gusta mucho, Santa Teresa de Calcuta, tienes que amar hasta que duela. O sea, ahí es cuando realmente das el amor, no a los tuyos, sino a todo el mundo que lo necesita. Y yo creo que esto es lo que te lleva, y la gente que ha tenido las ECMs tiene ganas de colaborar en ese sentido, todos. Y eso tiene poco mérito. Lo que tiene mérito, creo yo, y como dice la Biblia, es bienaventurados los que creen sin ver, ¿no? Los que ya hemos visto, claro, que plus tenemos ninguno. Lo bueno es como la doctora Luján, ¿no? Que ayuda sin haber tenido la serie. Tiene más puntos ella, en ese sentido. Pero me refería a que esto es bueno, ¿no? El estar alineados. En la vida es bueno para potenciar las habilidades, porque al final, si tú estás alineado con la vida y haces tu objetivo de vida, tu propósito de vida, qué difícil de saber cuál es el propósito de vida, normalmente viene en una crisis, pues luego todas estas habilidades y la meditación, yo creo que los beneficios son muchísimo más altos, porque los repartes en todos los semejantes. De hecho, nosotros en todos los cursos, perdón, ahí acabo, hay un tema que es como la conquista de tu sueño. ¿Cuál es el proyecto de tu vida? Pues los profesores te vamos a ayudar. Es igual que sea crear una fundación de liposarcoma, o que sea crear una fundación de acompañamiento al duelo, o que sea tirarte para caídas. Sea cual sea, te vamos a ayudar. Y en eso tenemos el Premio Internacional de Emprendimiento Social, tenemos profesores de diferentes áreas que ayudan a los alumnos a conseguir. Oye, pues mira, yo no me quiero ir de este mundo sin hacer esto, sin haberlo intentado. Pues ahí hacemos un proyecto entre todos los alumnos y profesores. Por eso creo que es importante estar alineado, porque al desarrollar las habilidades se potencian. Dime, perdona. No, era simplemente que vosotros enfocáis esto, tanto Luján como Xavier, en que esto sin una intención no sirve. O sea, que esto no es que yo de repente haga el curso o esté con vuestros profesores o cosas y yo de repente diga, no, pues es que ahora, perdón, adivino el futuro o tengo capacidad de telepatía. No, o sea, esto sin una intención no sirve. No es aprender por aprender, ni es aumentar tus habilidades por aumentar tus habilidades. Es que fíjate que tenemos unos cursos, o sea, tenemos de ingenieros a informáticos, médicos, enfermeras, directores de cine, personas jubiladas, todos tienen una variable en común: la inquietud en el mundo de la conciencia. Y esto es un aprendizaje tan fuerte con sus experiencias, que hace esa famosa frase que la hacemos nuestra en la fundación de la doctora Luján Cumas, que es: no puede haber conciencia sin acción social. ¿Sabes? Puede haber acción social como reacción a un hecho. Okay. Y eso está muy bien. Pero si lo haces conscientemente, el impacto social es muchísimo más grande. Una pregunta que le quiero hacer ahora a la doctora Luján. A día de hoy, yo creo que las enfermedades que más afectan a nivel mundial son las que tienen que ver con nuestra mente. Me refiero al estrés y a la ansiedad, que son dos plagas tremendas que no paran de triturarnos. O sea, y lo digo yo, que en temas de ansiedad tengo un máster y cada dos por tres estoy viendo al psiquiatra, me tiene que arreglar y tomarme pastillas y todo, y lo digo públicamente porque entiendo que el cerebro se enferma como un hígado o un riñón, y la gente que tenemos estos problemas pues no deberíamos de estar asustados debajo de una cama, de decir tengo ansiedad o tengo problemas o voy al psiquiatra. Me parece la cosa más normal del mundo y yo lo digo públicamente sin ningún problema. Si todos le dedicáramos un poquito más de tiempo a alguna de estas cosas que estamos hablando, doctora, ¿habría menos estrés y menos ansiedad? Por supuesto. Mira, tú antes has hablado de Jacobo Greenberg. A mí, Jacobo Greenberg, bueno, lo seguí en su momento, cuando él estaba todavía aquí, pero tenemos en el curso de percepción extrasensorial a Ruth Cerezo, que es de México, y Ruth Cerezo va a hablar de la meditación como manera de dejar el cerebro en un estado, en el aquí y ahora, en un estado de relax, donde pueda ocurrir todo lo que tenga que ocurrir. Porque como tú muy bien dices, has dicho antes, vivimos en un estado de ansiedad y de estrés. El estrés, hay dos hormonas que se liberan instantáneamente, la adrenalina y el cortisol. Entonces tú estás estresado, estás con esa adrenalina. Piensa que esa adrenalina es la que se emplea cuando sientes que te van a atacar. O sea, tú estás estresado porque llevas una actitud ante la vida como que me tengo que defender de algo porque me van a atacar algo. Entonces te liberas adrenalina y corticoides, pero resulta que como no estamos en la selva y no vas a matar al león ni vas a tener que huir, que son las dos respuestas condicionadas, es el ataque o la huida, respuestas condicionadas de la adrenalina, okay, la tienes que tragar, están en tu organismo. Dígamelo a mí. No nos relajamos, no hacemos meditación, no hacemos ejercicio. Entonces, nuestra normalidad, entre comillas, es estrés. Entonces, hay situaciones agudas que agudizan el estrés, pero es estrés sobre una base de estrés. Entonces, cuando uno va aprendiendo a que somos algo más, es lo que decía Xavier antes, que somos ese espíritu, le damos ese lugar a la paz, el sosiego, a tu alma, y a mover un poquito más ese hemisferio derecho, porque tenemos el izquierdo que nos está machacando por el previniendo un futuro o pensando en el pasado. Pero el derecho funciona en el aquí y ahora, que es el momento que funciona el relax. En el momento en que puedes conectar con la conciencia, en el momento en que tú eres tú y estás en placidez y no te enfrentas a nada porque es lo que tienes, ya lo ves. En cambio, la ansiedad te hace que estés pensando en el futuro. Pero si piensas en el futuro, ya no estás en el presente y has dejado de vivir la vida, ¿sabes? Entonces, con maniobras tan simples como una respiración, como una meditación, como un yoga, te ayudas a alinearte y a poder captar más, porque si no, nuestro cerebro izquierdo está sobresaturado de información. Se nos olvidan las cosas, porque tenemos tanta información, no soltamos nada. Y claro, es que la vida es un ritmo y el ritmo tiene pausas. Nosotros no podríamos estar hablando, sino que necesitamos pausas para que nos entiendan. Pues nosotros también, y nuestro cerebro necesita pausas. Y nos vamos a dormir, que sería nuestra pausa, dándole vueltas a la cabeza. Horrible, sí, claro. Que estamos comiendo y estamos con el móvil, con el celular. Y que, ¿dónde está nuestra pausa? Entonces, en la medida que vamos aprendiendo a que existen herramientas que nos van a ayudar a ver la vida con otros ojos, solo se trata de cambiar el sentido de la vida. Porque la vida o la realidad es cero, es neutra. Dependiendo de si tú estás cansado la ves de una manera, si tú estás descansado la ves de otra. Pero es real con todo. Entonces, aprender a ver la vida con otros ojos te ayuda a vivir de otra manera. Sí, yo creo que eso a día de hoy es clave porque, repito, o sea, a mí hay un psiquiatra muy conocido en España, no importa decir el nombre, es mi amigo mío, el doctor Cabrera, no sé si lo conocéis, conocido, y a mí me explicó una cosa para esto de la ansiedad, del estrés, me dijo, mira, tu mente durante 300.000 años ha estado preparada para salir de la cueva, ibas a cazar, regresabas, hacías tus cositas con tu novia y te ibas a dormir. Tú acabas de meter en una hipoteca, cómprate el coche, no sé qué, el tal, porque ahora estamos locos todos. Lo explicaba así y decía, Pepe, pues tienes toda la razón, pues estamos todos pirados, o sea, nuestro cerebro naturalmente no está preparado para la vida que llevamos, o tener una hipoteca y un no sé qué, yo, sí, claro. Pero porque no nos han enseñado, yo pienso que si desde el colegio, desde niño, te enseñan a tener elementos a tu alcance en un tren, en un tranvía o en la multitud, como es la respiración, como es conectar con tu ser, no nos enseñan a esto, pero si te enseñan desde niño, tú ya tienes los métodos. Y los tenemos que aprender de mayores cuando ya estamos estresadísimos y cuesta mucho. Y tenemos ya unos patrones aprendidos. Pues luego tienes que desaprender todo aquello. Es más fácil de niño. Sí, claro. Es que ahora nos toca todo, no, lo que te estás diciendo. Yo te entiendo perfectamente, porque no tenía tantos problemas de ansiedad y demás, y aparte la gente, mucha gente quizás no te comprende, no entiende lo que es, no entiende lo que es la ansiedad, por ejemplo, y es la cosa más horrible del mundo, o sea, no te deja ni para adelante ni para atrás, ni para un lado ni para otro, todo el día con pensamientos repetitivos ante un problema, y entonces no tienes solución y todo es terrible, y es la cosa más horrible del mundo. Entonces sí, yo sí que creo que tenemos que hacer esas pausas, y aunque la gente no lo entienda, y sí lo digo desde mi punto de vista, que yo sí, luego la verdad ha sido un desastre, apenas algo, pero bueno, pausar la mente, hacer meditación, hacer otro tipo de cosas, y creo que ese tipo de cosas que se están poniendo tan de moda, te abre la mente y te lleva a otras, que es lo que decía antes Xavier, que esto sin más no sirve para nada. Fíjate. Sí, fíjate, no sé si hay tiempo de decir alguna cosa. Sí, quedan todavía como 4 minutitos. Pero ¿quién puede tener más ansiedad en el mundo? Son las personas que se van a suicidar. O sea, esas personas viven un infierno. Sí, claro. ¿Eh? Sí, claro. Pues fíjate tú, que de las personas que se han intentado suicidar, que han tenido una experiencia cercana a la muerte, y han estado en conexión en alguno, que algún día tendríamos que hablar de los diferentes grados de la escala Bruce Grayson, de la escala Grayson, nadie se ha vuelto a suicidar. Tienen los mismos problemas o superiores, porque cuando vuelves, no hemos hablado de los aspectos negativos de la gente que tiene las FM. Fíjate tú que nadie se intenta suicidar. O sea, ¿por qué? Porque son conscientes de lo que son. Son conscientes que no son una hipoteca. Son conscientes de que no son un trabajo. Son conscientes que tienen. Y nadie de ellos se vuelve a suicidar. Ni uno. No se encuentra ni en ninguna investigación. Y eso para mí es un defecto. Es decir, que una salida a la ansiedad es el estar alineado con tu conciencia, ¿no? Esta meditación, que cuesta mucho. Cuesta para el. Los que han tenido una gente, pero las han tenido, pero creo que es la única salida. Muy bien, pues señores, estamos llegando al final de la entrevista. Entonces me gustaría dejaros un minutito a Luján y un minutito a Xavier para que nos contéis vuestras conclusiones finales sobre toda esta historia, sobre la percepción extrasensorial, sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre que la conciencia es mucho más de lo que la gente se imagina. Tenéis un minutito cada uno. Luján. Bueno, yo os quisiera decir que si esta conversación de hoy os ha abierto el gusanillo de a ver qué, meteros en la web de la Fundación ICLOBI, www.iclobi.org, descargaros la información de los cursos, mirad los profesores que tenemos y después decidir si os apetece tener otras herramientas para el aquí y ahora, para lo que hagáis. Siempre son útiles para lo que vayáis a hacer. Muchas gracias, Luján. Xavier. Mira, yo quería gastar una parte de estos segundos felicitando a Radio Caracol, felicitándoos a vosotros por este increíble programa, del cual me voy a hacer seguidor, porque encuentro muchos profesores que nos dicen que tenéis muchos millones de seguidores, con lo cual nosotros lo que queremos es crear comunidad. como vosotros, lo decíamos al principio, y una de las vías es uniendo a gente con experiencias y que quieren crecer en habilidades. Si sois alguno de estos, no los podemos hacer gratis los cursos, lamentablemente damos algunas becas de una parte, porque traemos a los mejores que hay en el mundo. También tenemos a Marilyn Rosner, claro, es que tenemos a los más grandes, pero si lo tenéis que hacer, lo haréis. O sea que si estáis interesados, siempre lo acaba haciendo. Y muchas gracias a vosotros. Y hoy esperamos seguir haciendo, porque nuestras investigaciones creo que pueden dar para más de un programa. Pues nada, nosotros aquí estaremos atentos en Caracol, en Noche de Misterio, a vuestras investigaciones. Mucha suerte con todos esos hospitales con los que van a colaborar con vosotros, para que entendamos cada vez más y mejor qué es realmente la conciencia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Y me parece fabuloso, me parece fantástico que haya gente de ciencia que investigue realmente qué es lo que hay en ese umbral. Y esa gente de ciencia es muy conocida a nivel mundial, algunos, muchos, casi todos son anglosajones, como es el caso de Sam Parnia, norteamericano, o de otros muchos. Y me parece genial que se haga un estudio ahora a nivel América Latina, recopilando información y testimonios de personas que han pasado por ese umbral. Y una de las cosas que es fascinante dentro de la investigación científica, de las experiencias cercanas a la muerte, y algo además que nos hablaría de que la conciencia, nuestra alma, está aparte de nuestro cuerpo y es capaz de funcionar así, es la lucidez terminal. ¿Qué es la lucidez terminal y por qué es tan importante dentro de las investigaciones sobre ese umbral del más allá? Alejandro Bernal. Para los especialistas, la lucidez terminal es básicamente una mejoría repentina y en muchos casos sin ninguna explicación científica que presentan algunos pacientes antes del momento del óbito. A propósito, personas que están en estado terminal. Exactamente. A propósito, en mi Twitter, @AleBernalPres con doble S, con el numeral de esta noche, acabo de compartir un artículo de la BBC donde se amplía esta información. Y en esta pieza periodística, Juan G. y hoy hacen eco no solamente de varias investigaciones, sino de un testimonio que a mí me dejó muy impactado, el de la señora Alita Porto Reis, una mujer de 70 años que tenía un Alzheimer bastante avanzado. Ya era una mujer que no se podía valer por sí misma, no se podía vestir, no se podía bañar ella sola, y comentan sus parientes y sus familiares más allegados que semanas antes de fallecer, en un momento de esta lucidez repentina de la cual estamos hablando, le comentó a uno de ellos que el día 31 todo iba a estar bien. Se acordaba de todo, de los nombres de sus familiares, volvió a hacer cosas por sí misma, cosas que durante años no había podido volver a hacer. Y en efecto, Juan Jesús, esta mujer falleció el 31 de agosto del año 2011, wow. Como si esa lucidez le hubiese permitido ver el momento en el cual dejó este mundo. Este mismo artículo también nos habla de varios testimonios, por ejemplo, de un médico del hospital de la Universidad de Sao Paulo, Federico Fernández, quien comenta que, de hecho, no solamente él, sino otros de sus colegas han dado fe de cómo muchos pacientes que están en un estado terminal presentan mejorías repentinas. Y también se habla de un estudio que a mí me dejó realmente alucinado, Juanje, y es básicamente una investigación que abanderó el Departamento de Psiquiatría y Ciencias Neuroconductuales de la Universidad de Virginia. Ellos van más allá, ellos han estudiado en específico de qué va esta lucidez repentina, esta lucidez terminal. Y ellos comentan que principalmente han estudiado a pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, también algunos otros pacientes que tienen tumores terminales, abscesos cerebrales, enfermedades muy, muy complicadas de tratar. Y dan una estadística, Juanje. Hicieron un estudio en el año 2009 de 49 enfermos ya en estado terminal. De los 49 casos que estudiaron, el 43%, o sea, casi la mitad, tuvo una mejoría repentina Argentina un día antes de la muerte, el 41% restante a una semana antes y el 10% un mes antes de su deceso. Es realmente impresionante. O sea, qué fuerte esa estadística que estás diciendo. Estamos hablando de un estudio de una universidad norteamericana, de un estudio científico. Exactamente. De esos 49, casi la mitad un día antes, 24 horas antes, de repente tienen unos minutos de lucidez como si estuvieran perfectos. Exactamente. Luego otros en una semana antes y ya sí, muy poquito un mes antes. Un mes antes, un mes. Sí, un mes antes, que es que durante un día, un mes antes te da esto y luego ya te desconectas. Bueno, yo con mi papá, que en paz descanse, me pasó una semana antes. Una semana wow, antes, de repente, sí, de estar, bueno, pero re mal, fatal, que no, ya nada. O sea, había perdido completamente la noción de quién era, de dónde estaba. Y de repente se despertó, habló conmigo 5 minutos. Y recuerdo que además me dijo: tengo la conciencia tranquila, me puedo ir bien. Yo me quedé súper en shock con eso, luego me hinché a llorar. Nada, y desde el día siguiente perdió la cordura y a la semana exacta murió, falleció. Wow. O sea, esto sucede real y estoy convencido de que los noctámbulos y la gente que escuche, nos escuche en directo y luego el podcast, va a decir: conozco un caso de un tío, de un sí, primo, de mi abuelo, de lo que sea, que le sucedió eso. Y no hay forma médica de explicarlo. Exactamente, no hay forma médica de explicarlo, han abanderado varios estudios, no hay conclusiones como tal que den una explicación desde el punto de vista científico. No, no la hay. Continúa siendo un auténtico enigma de la ciencia esta lucidez terminal que afecta a muchos pacientes y que ha sido testiguada por muchos especialistas en el campo de la salud en todo el mundo. Sí, claro, y no solo eso, nos demostraría que la conciencia es capaz de operar aparte del cerebro. El cerebro está muy dañado, pero de repente nuestra conciencia, sabiendo que el cuerpo y el cerebro está muy deteriorado, es capaz de durante unos minutos estar la conciencia por encima del cuerpo y ser capaz la persona de despedirse de sus seres queridos. A mí me parece un tema realmente fascinante. Exactamente, Juan Jesús, bastante entrañable. Yo me quedo con algo que decía Xavier, que de hecho, y los oyentes lo pudieron percibir, se quebró en plena entrevista. Sí, sí. Se puso muy emotivo, fue duro. Sí, no fui capaz de hacerle más preguntas para bucear en su ECM, porque notaba que bueno, pues que es algo que para él es muy duro. Pero bueno, pues pero es maravilloso que mucha gente nos cuente ese tipo de experiencias, sí, y que son transformadoras y que además nos hablan de que la conciencia sigue avanzando más allá de la última frontera. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre y tus redes sociales, amigo. Juan, yo me quedo con algo que decía Xavier, volviéndolo a traer aquí a colación, y es que después de su ECM planteó un cambio bastante drástico en su vida y decía que él ya no concebía su vida sin ayudar a sus semejantes, sin servir, sin entregarse a los demás. Y parte de las actividades que él ha hecho en su vida después de esta experiencia tan traumática las ha encaminado hacia allá, y coincide también con las experiencias de Lázaro de Corabastos y otras personas que han vivido experiencias tan fuertes. Es como si realmente nos sintiéramos plenos cuando servimos a los demás. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @AleBernalPérez. Bueno, pues yo quiero deciros que no creo en la muerte. Yo sí que creo en un más allá. Le he dedicado toda mi vida al misterio. Bueno, pues tuve la mala suerte de perder a mi familia cuando yo tenía 35 años, a toda mi familia, y sí estoy convencido de que un día les veré. No tengo prisa en irme, absolutamente ninguna, pero sí que creo que somos una conciencia que es capaz de reencarnarse y de buscar otros universos, otras formas, otras dimensiones, otras maneras, y estoy totalmente convencido de eso. La ciencia cada vez se mete más ahí, pero sobre todo creo que sin alma no somos nada, y nuestra alma es inmortal, como inmortales son los actos que hacemos de bondad hacia los demás en este mundo y que tienen un eco en la eternidad. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Thank you. este siglo XXI que le rinde culto al lenguaje visual, a la imagen en movimiento, los invitamos el domingo a homenajear a la palabra, a la lectura en voz alta, a la narración oral que lleva de la boca al oído los mensajes, las historias, las tradiciones, la cultura. Este domingo a las 11 de la mañana por Caracol Radio, en familia, vive la vida con bienestar. Un mono tití cabeciblanco es la imagen de una campaña del ejército para recuperar el bosque tropical del Caribe. En estos momentos llevamos la siembra de más de 8 millones de especies arbóreas y se han construido más de 189 viveros en unidades militares. También se han sembrado más de 70.000 plántulas de frailejones en ecosistemas de páramos. Abonos orgánicos amigables con el medio ambiente. Que al agricultor a veces no le explica y es la carga microbial que tiene esos residuos que hacen algo y es recuperar los suelos. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Última hora, Caracol Radio. 12 de la noche, 2 minutos, actualizamos las noticias de Colombia y del mundo aquí en Caracol Radio este domingo 27 de marzo. El gobierno nacional ordenó reforzar la seguridad en Ciudad Bolívar tras el atentado contra el CAI en Arborizadora Alta. Luis Ernesto Caicedo. ¿Qué tal, Linda? Buenas noches. Le cuento que el ministro de Defensa, Diego Molano, indicó que todavía no hay indicios de quiénes serían los responsables de este segundo ataque terrorista en menos de un mes contra la Policía Nacional en esa localidad del sur de Bogotá. Y entre tanto se mantiene la recompensa de 300 millones de pesos y el funcionario anunció nuevas medidas para evitar este tipo de actos. Lo que hoy tenemos son 10 CAIs operando en esta localidad y por supuesto cada uno de esos CAIs será reforzado de modo que los cuadrantes puedan operar normalmente y haya medidas de protección especial para esos cuadrantes. Cada uno de esos CAIs va a ser reforzado con una pieza de fuerza especial para hacer la protección, especialmente en las horas de la noche y los fines de semana, como se ha evidenciado. Linda, recordemos que hay 11 personas heridas, entre ellas 5 menores de edad, 2 en delicado estado de salud en los hospitales de Meisen y La Misericordia. La zona a esta hora 12:03 minutos permanece acordonada por las autoridades y el IDIGER y la alcaldía local siguen evaluando los daños de las viviendas afectadas. Hasta el momento van 60. 12:03 minutos. Gracias, Lucho. Directivos de la Universidad de Nariño presentaron una queja disciplinaria ante la Policía Nacional por la agresión sufrida por un directivo de la institución durante una intervención del SMAT, Claudio Ortega. El hecho se registró el pasado 17 de marzo cuando se adelantaba una manifestación estudiantil en la que una comisión integrada por varias personas, entre estas el vicerrector de la universidad, buscaba mediar para evitar más confrontaciones con la fuerza pública y resultó impactado con una